que se realizó en el Madison Square. Es momento de saber qué pasa con el tránsito, Alejandro. Continúa cortado en el camino de cintura a la altura de Lomas de Zamora. Los vecinos denuncian la instalación de un basural en un predio próximo a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, lo que provocaría un caos en la zona. Los trenes, subtes y premetros continúan funcionando con millonarios subsidios del Estado. Un regreso con todos los condimentos del tránsito porteño. La inflación en la ciudad de Buenos Aires es del 2,1%. La rúcula, el kilo, 6,80. Que vino la fresca, abríguese y agárrese de quien pueda. Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Días de Pobladora. Edición Sin Proleta Radio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Si la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido. Ven acá. Sí, ya voy. Date prisa. El teléfono ya sonó. ¿Crees que me vamos a responder? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. ¿Se imaginan ustedes si por cualquier casualidad, que no va a ser así, pero piensen que pudiera ser así el 28 de junio, Cristina no tiene mayoría legislativa? Volvemos al país del 2001, volvemos a la desocupación, volvemos a la indigencia, volvemos a la pobreza, volvemos a que esta Argentina explote. El 28 de junio tenemos que cuidar este modelo colocándole votos al proyecto nacional y popular por todos lados, fortaleciendo a la compañera Cristina para que haya una gobernabilidad plena. El matrimonio presidencial trata de meter miedo diciendo que no hay que volver a los 90 o al 2001, pero en realidad el modelo kirchnerista, del peronismo kirchnerista, nunca salió de los 90 porque mantuvo las privatizadas, pagó más deuda externa que cualquier otro gobierno y mantuvo los indultos a los genocidas, que fue el pilar de la política de los 90. Y si se trata de decir que se salió del 2001, se salió con una devaluación que afectó a millones de trabajadores y sectores populares, transfiriendo miles de millones de dólares de los bolsillos de la clase obrera hacia los sectores de las mismas patronales, que hoy el gobierno sigue beneficiando. Por eso el debate no es por el pasado, sino por el futuro, por hoy y por el futuro. Con eso tenemos que decir que el gobierno de Kirchner miente porque no redistribuye la riqueza, porque está zapando a patronales, a Repsol, a Techin, a la Telefónica, porque está aplicando un tarifazo y se lo aplicó al servicio de las privatizadas, porque le deja a los bancos unas tasas anuales del 40% y sigue adelante con los despidos y suspensiones, que es el comienzo de aplicar la crisis mundial que se descarga sobre nuestro país contra los trabajadores y el pueblo. Por eso, la alerta es discutir hoy, pero también el futuro. Y lo que se viene es más ajuste, más Fondo Monetario Internacional, más pago de la deuda con un pacto vergonzoso como está manteniendo con la CGT. Por eso hay muchos que tal vez para castigar a los Kirchner están pensando en De Narváez, en la UCR o Carrió. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, llamamos claramente a decir que no son salida estos candidatos y nos queremos detener en De Narváez Solá Macri. De Narváez, en primer lugar, es un multimillonario, hace campañas con carteles que cada uno de ellos le sale 50 mil pesos por mes. Es un político ligado a la efedrina. Cuando fue dueño de Casa Tía, echó a todos los empleados. No se lo ve en ningún conflicto apoyando ninguna lucha, más que en radio, en televisión, porque es un gran empresario de los multimedios. Entonces los trabajadores y los sectores populares no pueden votar a millonarios. Va con Solá, que ya gobernó, de la misma forma que lo hace Scioli hoy. Y lo apoya Macri, que está gobernando para los ricos en la ciudad cuando las escuelas están sin luz, sin agua, sin gas. Y el otro tema de Narváez a decir es que se propone como un garante de la seguridad, como un combatiente de la inseguridad, cuando no dice nada de la bonaerense, que es el gran nido de inseguridad que existe en la provincia de Buenos Aires, y es un político de la mano dura, del gatillo fácil, de más policías en las calles, de bajar la edad de imputabilidad a los menores cuando se trata de lo que se trata para terminar con la inseguridad, es que haya más trabajo, salud y educación, que no vendrá de la mano de estos políticos patronales, y terminar con la bonaerense, que es un nido de inseguridad. Llamando a Gringo Giordano. Dejen la línea, ¿quieren? Basta de escuchar aquí, en mi teléfono. Ya dejen de espiarnos. Está bien, pero no pierda usted los testigos. Nadie lo espía. Desde el frente de izquierda, de la unidad de la izquierda que hemos logrado con el acuerdo entre nuestro partido, Izquierda Socialista, el PTS y el MAS, somos muy claros en estas elecciones. Ya presentados los candidatos en nuestras listas, que van a ir luchadores y socialistas en todos los distritos en los cuales nos vamos a presentar, somos muy claros al decir que no hay que votar en estas elecciones a los candidatos del ajuste, y en eso están los Kirchner, pero también están los de Narváez, Macri, UCR o Carrió, que ya gobernaron, que lo quieren hacer aún con una política de más concentración de la riqueza que los Kirchner, que no han dicho nada tampoco de los despidos, de las suspensiones y de los pagos de la deuda externa. Por eso son todos los candidatos del ajuste que preparan un ajuste, gane quien gana, pero después del 28 de junio. Nosotros del Frente de Izquierda planteamos claramente que la crisis la tienen que pagar los capitalistas y no los trabajadores. Tenemos una propuesta concreta que la ha hecho proyecto de ley nuestra diputada de Córdoba, Liliana Olivero, que es que se prohíban de una vez por todas los despidos y las suspensiones. Y nuestro frente, el único frente de izquierda que va a haber, es un paso muy importante en la unidad de la izquierda, a la cual lamentablemente los compañeros del Partido Obrero y del MST han vuelto a dividir. Por eso un voto al frente de izquierda es un voto también por la unidad de la izquierda, y es un voto también para prepararnos por lo que se viene, votar al programa del frente de izquierda para que la crisis la paguen los capitalistas, los grandes empresarios, las patronales, los terratenientes y el FMI, y votar a luchadores socialistas que van en nuestras listas. Es un voto útil precisamente para apoyar las luchas antes y después de las elecciones, para enfrentar a la burocracia sindical de la CGT y también de la CTA, y para dar una salida de fondo para solucionar la crisis o para combatir la crisis que sufren millones, que no es volver a los 90, que no es volver al 2001, que no es lo de hoy, sino apostar al futuro. Y el futuro viene de la mano de lo que sí ocurrió en el 2001, que es muy importante, que fue el heroico argentinazo que terminó con las mentiras del político en ese momento, de la Rúa, pero también que repudió a todos los partidos del sistema que hoy se vuelven a presentar. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días tu Pobladora. Ladies and gentlemen, boys and girls. Momento. Día de Pobladora. Luna y el sol. Luna y el sol. Con solo tres gotitas de perfume y el dulce cucurucho de un helado. Con dos o tres globos azules y tenues lucecitas de un tablado. Con unos cuantos gramos de ternura y cuatro rojos pétalos de rosas. Una curita en el dedo meñique y una pequeña y frágil mariposa. Luna. Una vez, una nena llamada Luna estaba jugando en la playa con su pala y su baldecito. Luna estaba construyendo el castillo más hermoso. Un castillo con muchas torres. Un castillo con túneles, pozos, con puentes colgantes. Empezó a adornar con piedritas de colores, con caracoles, con flores. Cuando de pronto vio cómo el sol se escondía hasta desaparecer detrás del mar. Entonces, Luna quiso ir a buscarlo. No quería que se terminara el día, y sin pensarlo dos veces, ni siquiera poniendo un pie en el agua para ver si estaba fría o no, se zambulló y fue derechito detrás de él. Nadó muchísimo. En el camino se cruzó con muchísimos peces de un montón de colores, a los que les preguntó: ¿y el sol? ¿Y el sol? ¿Y el sol? ¿Y el sol? ¡El sol! ¿Y el sol? ¿Lo viste al sol? ¡Estoy buscando al sol! Quizá te busco porque naciste. Quizá te miran por ver el mundo como un espacio por compartir. El sol. Pero todos los peces que se cruzaban con ella se alejaban nadando. También se cruzó con estrellas de mar, con un pulpo con un montón de tentáculos, que hizo un montón de olas adentro del mar, con caballitos de mar a los que también les preguntó. ¿Y el sol? ¡Alguien vio el sol! ¡Estoy buscando al sol! Todos le contestaron lo mismo. Con burbujas. Le contestaron que el sol estaba del otro lado de la Tierra Redonda, en otras playas lejanas, y que ella tenía que esperar al día siguiente para que alumbrara otra vez en su playa. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared, orilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, cantan para usted. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Entonces Luna saludó a sus amigos del mar y nadó. Nadó muchísimo. Contarle a su mamá su gran paseo submarino. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami, mami! ¡Mamá! ¿No sabes dónde estuve, mamá? ¡Ay, mira, mamá! ¡Tengo bichitos de luz en los pelos, mamá! ¡Loco, loco! ¡Vení, mamá! ¡Que te quiero contar lo que me pasó! ¡No sabes lo que me pasó, mamá, en el fondo del mar! Como estaba muerta de hambre, mientras le contaba a su mamá, comió sin decir ni una vez no me gusta. Comió sin decir ni una vez no quiero más. Y después de comer y de contar, se fue rapidísimo a la cama, muy cansada. Una mujer que ha despertado y remonta a vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que una sombra la llevó lejos de los ojos que una vez amó. Hay una huella en su costado y es como un silencio que regresa del pasado. Historia de amor, campesina luz de la oración, como un destello peregrino de ese sol que en la serranía se quedó, dando los versos de su corazón. Y ha de llevar por los caminos rostros de mujeres resistiendo a su destino, de parir sin voz, de limpiar la mierda del patrón, y convidó de libertad con su canción que en Latinoamérica brotó, regando los campos con su llanto. Sus emociones son inestables. En Días de Pobladora. Muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Madonna mía, me acuesta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. A cantar, mamá. Es conmovedor el Día del Trabajador, porque aquí justamente no se está discutiendo la forma de conducir. Eso es lo que tenemos que tener en claro, compañero. Amor es como lo que caña muy poco. Y aquí lo veo. El cielo cae en estrellas y no ir. Al señor secretario general de la CGT. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. Tenemos la misma disyuntiva, compañero. Aquí no interesan ya los sentimientos. Porque como yo digo, medio en broma, medio en serio. Como los unicornios. De que un sector económico pueda tener desarrollo sustentable. Amar es algo hermoso. Peronista. Solo es cuestión. Y antiperonistas, tal vez. Un amor como el nuestro. Poniendo al trabajo junto al capital. No debe morir jamás. Mi puesto de batalla es el trabajo. Y el puesto de batalla de cada uno de ustedes también es el trabajo, compañero. Tengo hoy la inmensa alegría y la emoción. Amores como el nuestro cada vez hay menos. Te siento estar aquí. En los muros casi nadie pinta corazones. Casa de los trabajadores. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Muchos trabajadores. De sábanas mojadas hablan las canciones. Conocen ese histórico discurso. Como Romeo y Julieta. La grandeza de esa mujer. Lo nuestro es algo eterno. Que dio su juventud. Amar es algo hermoso. Que dio su belleza. Muchísimas gracias. Amor como el nuestro. Gracias, Hugo. No debe morir jamás. Yo les digo, compañero. Como los unicornios. No nos van a engañar. Van desapareciendo. Tenemos un arma fundamental. Amar y ser amado. Tenemos que votar. Es darse por el completo. Compañera, un amor como el nuestro. esquina. No debe morir jamás. Este es el mensaje, este es el pedido. Jamás. Este es el deseo y este es el objetivo. Gracias, compañero. Gracias a todos. Gracias, compañeros y compañeras de la CGT. Y cortemos la frase en esta X, porque la gente va a recordar Xlac. Eso es demasiado. ¿Por qué arriesgarse? Días. Otra vez. De Pobladora. Ediciones El Proleta Radio presenta. Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa. Informa Diario de Pobladora. Usted tiene 5 mensajes nuevos. Primer mensaje nuevo. Hugo, ¿te acordás? Soy Martín, docente porteño. Mira, te llamo por lo siguiente. El caradura de Macri nos quiere descontar 3 días por los paros que le arrancó un aumento en marzo pasado. ¿Te acordás? Bueno, yo te llamo, te tengo al tanto. Chao, nos vemos. Segundo mensaje nuevo. Hugo, lástima que no estás porque te habla Ana nuevamente INDEC. Bueno, otra vez quieren desplazar a compañeros de sus puestos de trabajo y no paran de tocar los números. Bueno, está bien, intento más tarde. Tercer mensaje nuevo. Hugo, soy Marcelo y no sé cómo empezar porque trabajo para una agencia y depende del sindicato de comercio. Ellos arreglaron 300 mangos que, bueno, con eso no hacemos nada, pero la agencia ni eso nos quiere pagar. Nos largaron un mango. Bueno, no sé, loco. Chao. Cuarto mensaje nuevo. Hola Hugo, te habla Juan de Esmata. Estoy acá con tu compañero Paco Manrique de Esmata y la verdad es que no estoy conforme con esta bonificación de 200 pesos mensuales que no nos alcanzan para nada. La gente necesita pelear por un salario mayor y la verdad es que estamos muy disconformes con esto. Bueno Hugo, te mando un saludo y nos estamos hablando. Quinto mensaje nuevo. Huguito, ¿qué haces? Che, te habla Mariano de Gastronómico. Mira, che, te llamo porque hace más de 3 años que no nos tiran ni un centavo, che. Y este, el payaso este de Barrio Nuevo, hace cada circo, che. Yo me pregunto, ¿vos no tenés por ahí alguna conexión para preguntarle cuándo aparece la guita? Che, mirá que no nos alcanza, ¿eh? Te dejo un saludo, Huguito. Y a Barrio Nuevo más o menos. Y a vos tampoco. Saludos. El informativo Radio Belgrano. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. Buenas tardes, Diario de Pobladora. Las noticias de nuestro país. Gracias, Hugo. Día de Pobladora. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hay casas que parecen cuevas. Hay viejas que parecen nuevas. Hay carnes que parecen suelas. Hay caras que parecen muelas. Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Ah. ¿No? Día de Pobladora.